que me destiño de tu boca, porque te apunto con la trompa, le erro y no me la va. Gambeteando gente vengo del placar de otro. Sigue lloviendo esta esquina, pero esas sombras no se mojan por este amor de calle abajo. Volver en bondi es la que gambeteando gente vengo de